libre chorro. Le dice Mancuso y en su soledad lo tiene al amigo de acá para allá. Su novia Manuel le dice palma soledad, pendejo ansioso quieres debutar. A Mancuso se le quebró la muñeca y ahora la derecha ya estaba está. De todas maneras se tiene la izquierda, el sexo manual nunca vas a dejar. Y ahora la derecha ya está, de todo.